Ya son poca gente que todavía trabajamos en el campo, ya mucha gente ya la han abandonado la tierra, pues. Lo que me decía, ¿no?, que el café, pues la verdad es bastante laborioso, pero desgraciadamente su precio no ha sido valorado. Del cafetal a tu taza. Los retos que atraviesa la cafeticultura en México. Productores de café de la región Sosonusco de Chiapas protestaron en Tapachula para exigir un mejor precio para su cosecha, ya que los actuales no son suficientes para costear los gastos de producción. Los campesinos señalaron que aun cuando en la bolsa de valores el precio del café ha mejorado, la empresa Nestlé y otras acopiadoras, con las cuales tienen un acuerdo comercial desde hace años, les ha pagado el kilogramo a menos de 30 pesos. Escuchemos la entrevista de un cafeticultor, una entrevista realizada por Alerta Chiapas. Nestlé está ganando, los acopiadores está ganando, porque el precio de café robusto en el supermercado no baja. Todos los años se incrementa un poco y va subiendo. Nestlé nos está pagando a nosotros 60 pesos el kilo y ellos lo están vendiendo en 600 pesos el kilo. Lo que pasa es que Nestlé es la gran compañía que mueve la producción de Robusta. Entonces Nestlé se da el paquete de pagar lo que se le pega la gana, pero entonces nosotros estamos inconformes porque Nestlé nos ha engañado diciéndonos que con el plan Nescafé todos vamos a ganar. Y no es así, pues ese es el pleito, pues. Entre las causas de la situación de los bajos precios del café está la influencia de los especuladores, principalmente en la Bolsa de Valores de Nueva York y Londres, también las empresas transnacionales con el fomento y la importación de café robusta afectan a los cafés nativos de las comunidades. Fernando Celis Callejas, asesor general de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras, CENOC, comenta al respecto. Últimos años es que está aumentando mucho la producción de café robusta. Es un café muy barato y da más rendimiento para el soluble y tiene el doble de cafeína. Todo es más negocio, ¿no?, para las empresas solubilizadoras. Entonces ya se habían hecho estudios de que el factor que había llevado a una baja real de los precios de los diferentes cafés pues era el aumento de la producción de café robusta. Tiene un costo de producción muy bajo. O sea, la Nestlé instaló en México su planta industrial más grande a nivel mundial, ¿no? Según para cubrir el consumo en México, café soluble, exportar a Estados Unidos. Todos han estado tratando de que aumente la producción y ellos dan planta y que tiene un paquete tecnológico. La Nestlé domina el consumo nacional del café porque vende un café muy barato, ¿no? Utiliza los cafés dañados de México, los cafés inferiores, e importa casi 2 millones de sacos de café robusta. Lo mezcla con café mexicano de los más baratos, entonces vende un café muy, muy barato. El caso de los cafeticultores de Chiapas no es el único ejemplo de cómo las grandes empresas controlan los precios, afectando la economía de los campesinos y campesinas. En Veracruz, incluso se ha criminalizado a los productores que se manifiestan y protestan contra precios injustos. En Ixhuatlán del Café, en Veracruz, otra empresa acopiadora de café, la empresa AMSA, ha denunciado penalmente a cafetaleros que han protestado, inventando cargos y con pruebas falsas. AMSA, la mayor compradora, representa a los comercializadores de Veracruz. En enero del 2022, después de varios años de bajos precios, por una helada en Brasil, sequía, subieron los precios. Entonces, si andaban 6, 8 pesos, pues llegaron a 19 pesos, ¿no? La gente estaba muy entusiasmada, pensaban que iba a aumentar. Pero esta empresa AMSA, que encabeza las demás empresas, o sea, entonces fue un caso más grave. O sea, bajaron, allí hay una comisión de seguimiento de precios, que yo participo, hacemos un cálculo de precios, que se puede pagar, se podía pagar cereza hasta 17.30 y lo bajaron a meses, ¿no? En pocos días. Pues mucha gente se molestó y fueron a hacer un plantón al beneficio, ¿no? Bueno, como productores de café en la historia de lucha de varios años, pues se ha estado siempre pues luchando por precios justos para los productores de café, productoras de café en general, y bueno, por una política, una mejor política cafetalera, por ejemplo, ha estado, ¿no?, el asunto de que salga una ley para la cafeticultura, que a esta fecha también no ha salido. Entonces, en ese momento, pues hubo mucha inconformidad de la gente y decidieron, pues, hacer reuniones, manifestaciones. Y una de estas fue el día 24 de enero del año 2022, ahí en el Palacio Municipal de Zihuatlán del Café. Pues quedó ahí, ¿no? En una buena presión. Pasó el tiempo, y resulta que vino a aparecer que había una demanda de parte de la empresa AMSA contra los productores de café. ¿De qué los acusan? Pues de que hicieron un incendio en las instalaciones de AMSA. Entonces, lo que se argumenta o lo que se dice de parte de los productores, porque se está en proceso de demostración, es muy evidente que es toda una demanda, pues, falsa, montada con pruebas falsas. Se proyecta que el precio del café aumentará en 2024. Esta tendencia se debe a la disparidad entre el creciente consumo y la capacidad de producción del país. El café es una parte esencial de la cultura mexicana, y a medida que más personas disfrutan de esta popular bebida, la capacidad de los productores para satisfacer la creciente demanda se ve desafiada. Factores como el cambio climático y las dificultades en la producción han generado una brecha entre la oferta y la demanda, impactando directamente los precios. Y si sumamos este al abuso de empresas transnacionales como Nestlé y AMSA, los campesinos y campesinas siempre son los más afectados. Ya son poca gente que todavía trabajamos el campo, ya mucha gente ya la han abandonado la tierra, pues. Lo que me decía, ¿no?, que el café, pues la verdad es bastante laborioso, pero desgraciadamente su precio no ha sido valorado. Del cafetal a tu taza. Los retos que atraviesa la cafeticultura en México. Escucha la serie radiofónica completa en medios.bocadepolen.org.